Bueno, Kevin, seguramente es un triunfo que viene muy bien, da un poco de ánimo para seguir luchando en el TC40. Felicitaciones, Kevin. Gracias, Lucho. Sí, la verdad que cayó justo la victoria esta. No veníamos bien en el arranque, ya las primeras carreras no veníamos con suerte, así que bueno, por suerte se nos pudo dar. Bueno, contame un poquito cómo fue la segunda final. Bien, largué muy bien, y eso que largué por afuera, por lo dentro, que estaba sucio. Y bueno, Walter largó mal y con Baraco nos tocamos un cachito allá en el frenaje, y bueno, después quedé yo adelante y bueno, y después pude hacer una carrera tranquilo y pensante. Bueno, ¿cómo fue el resumen del fin de semana? Habíamos hablado la semana previa, habías contado que habían hecho algunas reformas, trabajaron en el chasis, bueno, ¿qué frutos dio? Los frutos fueron muy buenos, el chasis respondió desde ayer que lo tenemos en pista. Después con pequeños toques lo fuimos mejorando, así que bueno, y para la última final lo encontramos con el funcionamiento óptimo, ¿no? Por ahí hasta la primera final no venía el auto confiable y después en la segunda final le pegó un salto bárbaro. Bueno, el motor bien, ¿no? El motor muy bien, sí. La verdad que Chaputa y papá han hecho un gran trabajo, así que bueno, vamos a seguir por este camino. Felicitaciones por la victoria. Bueno, gracias, déjame agradecerte a vos que siempre estás, a mi viejo, a toda mi familia, a toda la gente que siempre me acompaña, a Chaputa Mesa, a Garma Chalisky, a Daniel Bernardi y a toda la gente que siempre nos viene a dar una mano. Kevin Mena. Gracias, Kevin.